Esto no es casual. El Fondo Monetario Internacional no pone cláusulas para anular los financiamientos a la cultura popular porque tiene ganas y tiene que llenar páginas. Responde a un plan sistemático muy concreto. Lo que está acá en juego es gravísimo. Y sin lugar a dudas, que lo mínimo que se puede hacer es tener la exigencia clara y concreta que los que están ahí adentro hagan lo que tienen que hacer y la razón por la que están ahí adentro. Pero no nos olvidemos que muchas de las personas que están ahí adentro también están puestos a sueldo por intereses por años para hacer exactamente lo que están haciendo, cajonear esto, igual que tantos otros proyectos. Pero hay una cuestión que a mí me resulta mucho más importante y, si se quiere, mucho más grave. Esto tiene que funcionar como un punto de inflexión para hacer una profunda autocrítica del movimiento cultural. El movimiento cultural necesita organizarse, necesita poder responder fuertemente, colectivamente y masivamente a los intereses que pretenden llevárselo puesto. Porque, como se dijo acá, lo que está en juego es quién cuenta la realidad de nuestros pueblos y quién construye la subjetividad sobre la cual se van a dar las peleas en el futuro. Porque el movimiento cultural argentino es gigantesco, es rico, tiene tradición de lucha y tiene mucho potencial. Debe servirnos esto como experiencia, así como nos sirvió la pandemia, de que tenemos saldos organizativos que llevar adelante. No puede ser que sean siempre los mismos compañeros y compañeras los que ponen la cara, cuando sabemos la masividad que representa el movimiento cultural en Argentina. Cuando sabemos que somos la última línea de flotación que para la bronca en las esquinas de todas nuestras barriadas, en las ollas populares, que aguantan la parada con los pibes, con las pibas, que cuidan a las infancias, que atajan el sistema educativo y que son parte estructural del tejido social. Lo que está acá en juego es gravísimo y hay que dar la pelea hasta la última. Pero es necesaria una profunda autocrítica del movimiento cultural, porque tenemos una masividad que no hemos sabido articular. Y sería sonso no verlo, compañeros y compañeras. No tanto por esta que está ahora, sino por todos los que van a venir atrás, porque la cosa no termina acá, ni siquiera con la prórroga de los 50 años. Porque está demostrado que cada vez que un gobierno de derecha tiene la posibilidad, nos la ponen de sombrero. Entonces, es necesario poder generar los anticuerpos para dar las peleas. Y esto no puede volver a repetirse. El movimiento cultural en Argentina es riquísimo, tiene tradición histórica, es un ejemplo en el mundo en un montón de cosas. Tenemos que poder capturar ese potencial. Y no podemos dejar que avancen un ápice en llevarse puesto esto, porque cada una de esas conquistas que nosotros perdemos cuesta años de sangre, sudor y lágrimas dar la marcha atrás. Hasta la última consecuencia. Por un movimiento cultural que se organice, que se articule, que supere su diferencia y que avancemos en pos de los intereses comunes. No pasará.